noches. Nosotros somos el equipo 4, somos las doncellas del Señor y vamos a darles primera de Samuel, segunda de Samuel y primera de Reyes. La hermana Reina va a dar primera de Samuel, yo segunda de Samuel y la hermana, ¿cómo? Elena, primera de Reyes. Hermanas, sabemos que Primera de Samuel es una historia, ¿verdad? De Ana y Penina. Penina oraba mucho para tener un hijo. Así aquí está escrito, ¿va? En la historia. En su capítulo 3 dice: hubo pues un varón de Rabatán, de Safín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana tenía dos mujeres, una era Ana y la otra era Penina. Y Penina mucho la hacía enojar porque pues no podía tener hijos, ¿verdad? Y Elcana le decía pues, le dijo unas palabras a Ana. Dice: Ana, ¿por qué pues te afliges mucho? ¿Que yo no soy más que tres hijos? Y Ana pues empezaba a orar, porque dice en un cántico de Ana que ella le oró al Señor y después tuvo el hijo. Y se lo presentó a Dios. Y Samuel creció y fue obediente a Dios. La historia de Samuel así lo dice, ¿verdad? Aquí le voy a dar una cita. En su... por acá. Dice, cuando Samuel creció, dice Samuel, habló Samuel diciendo, orando en el templo de Elín cuando él creció, y llamaba a todos, y ahí cuando Samuel habló, dice que perecía de la palabra de Dios, ¿verdad? No había conocimiento de la palabra de Dios. Y siguió y después fue viejo él. Se hizo grande y viejo y dice que él presentaba a sus hijos delante de Dios, pero sus hijos andaban mal, no andaban bien como él anduvo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de ahí de Penina, nada más hasta ahí, hermano, hasta ahí nada más le pude entender, ¿verdad? Ajá. Y de ahí sigue la otra. Sí. Ajá. Aquí dice Jehová llama a Samuel, ¿verdad? Samuel lo llamó Jehová. Dice que lo llamó tres veces, ¿verdad? Y Samuel no sabía porque él no había andado conforme a la voluntad de Dios. Él no entendía el llamado de Jehová. Pero Elín le dijo, se acostaba y se levantaba. Y dice que le decía, ve y acuéstate. Y después Samuel pudo entender y oyó la palabra de Jehová, porque se paró y dijo, heme aquí que yo te oigo, Señor. ¿Sí? En Samuel, de ahí sigue la otra. Jehová llama a Samuel. Los filisteos capturan el arca. Aquí yo nada más le entendí, pues le leí, ¿verdad? Pero no le entendí. Aquí dice, los filisteos capturan el arca. Cuando la capturaron, ellos no sabían qué era la arca, porque no sabían. Ellos quisieron rechazar otra vez el arca porque no sabían que era el poder de Dios, ¿verdad? Ellos andaban, o sea, no entendían pues qué era y la tuvieron que rechazar porque ellos, andaban mal. Ellos creían más en las cosas, vamos a decir, ahí le entendí, en la idolatría, en los adivinos. Los filisteos entendían más eso, que no pudieron entender lo del arca de Noé cuando la rechazaron y la volvieron a regresar. ¿El arca del pacto? Del pacto, ajá. Yo ahí así le entendí, nada más en ese pedazo. Dice el arca en la tierra de los filisteos. Hermanos, ahí en la arca de los filisteos, cuando llegó, ahí estuvo, todos dice que estaban orando, ¿verdad, hermano? Porque ahí no le... Oraban en el arca. Estaban adorando a otros dioses, ¿verdad? No el arca. Ahí no le entendí mucho. Yo le leí, no se me quedó casi nada de eso. Aquí dice Samuel, juez de Israel. Aquí fue cuando Samuel llegó a ser juez en Israel. Pero ya traía mucho conocimiento, él era sincero, dice a Dios. Él fue inteligente y fue obediente a la palabra de Dios. Ahí yo más o menos así le entendí. Dice que él, cuando pedían juez allí en Israel, unas palabras él no pudo, no las podía entender porque... Querían juez, pero no querían andar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y él quería que todo el pueblo de ahí fuera sincero, porque Samuel era sincero, ¿verdad? Ahí yo así también le entendí un pedacito. Samuel era sincero. Porque era honesto a Dios, hermano, era obediente. Yo así le entendí, pues, porque cuando me ponía a leer... Israel pide rey. Ahí fue cuando Israel pidió un rey, pero lo pedía porque había mucha idolatría. Y y todo el pueblo de ahí pedía un rey, pero también ahí medio le entendí, donde entró Samuel también diciendo que pedían un rey, pero tenían que andar conforme a la voluntad del rey, pero ellos no entendían eso, ellos querían andar conforme a la voluntad de ellos en la maldad, ¿verdad? Porque hablaban mucho de la idolatría aquí en este capítulo. Y de ahí, Saúl es elegido rey. Aquí Saúl ya fue elegido rey, pero en los capítulos que yo le leía, Saúl era muy rebelde a Dios, ¿verdad? No obedecía. Cuando se juntaba, cuando anduvo con Samuel, siempre él fue desobediente a Dios, Saúl. Por eso lo capturaron, lo mataron, y fue bien fea su muerte de Saúl, porque nunca anduvo conforme la voluntad de Dios, fue bien rebelde. Yo así también le pude entender allí cuando le leía, aquí en esta página. Sí, dice, Saúl derrota a los filisteos. Pues yo le leía y le mande. Dice, Saúl derrota a los amonitas. Ajá. Hermana, yo ahí también le leí y no le pude entender mucho, pero pues no los derrota porque él fue desobediente a Dios. Él no los derrota porque él nunca anduvo en la voluntad de Dios, ¿sí? El que los derrota es David, porque David fue poder, él fue obediente a Dios. Ahí. Ajá. Aquí dice el discurso de Samuel. Samuel aquí dio un discurso, y su discurso fue bonito, porque él dice que le oró y le decía a toda la gente que él le pusieran todo lo que había hecho delante de los ojos de Dios, que si robaba, que le echaran en cara todo eso, ¿verdad? Y ese fue el discurso que dio en el pueblo Samuel, ¿sí? Porque él quería poner todo, o sea, él pedía y le decía a toda la gente que le dijeran qué es lo que había hecho de malo delante de Dios. Y su discurso fue bien, bueno, yo le vi bonito, ¿verdad? Porque lo que él sentía, todo lo decía. Y ahí está en la Biblia ese discurso. David mata a Goliat, lo mata también porque pues era desobediente, ¿verdad? Era un hombre desobediente, y David lo muchas veces lo anduvo siguiendo hasta que lo agarró y lo mató, pero porque fue un hombre también perverso, ¿verdad? Goliat fue malo. En la Biblia así lo describe, y en lo que yo lo estaba leyendo también dije, no, estos hombres fueron bien malos. El único que fue honesto ante los ojos de Dios fue Samuel. Había mucha guerra, se hacían pelear los pueblos. Por eso la Biblia dice que es una historia de Samuel, fue una historia, pero así perversa, mala. Yo así la entendí. Cuando me ponía a leer, estaba ahí, digo, no, si ahora hay gente mala, en ese tiempo también había, y si ahora hay hombres honestos, unos que otros, entre medio, pero es igual, es una historia, y también así fue la historia de Samuel, ¿verdad? Todo Samuel. Dice, el pacto de Jehová a David, aquí David y Jehová, no, sí, un pacto de Jehová y David. Ajá, y Jonathan, aquí vemos cómo hacen ellos un pacto, ¿verdad? Jonathan y David lo hacen porque ahí no le entendí. En ese capítulo no le entendí, hermano. Mande. No le entendí ahí. David derrota la vida a Saúl, a Abigail. En Bengal, ajá. Aquí esta mujer, también esta mujer fue esposa de David y Abagal, va, hermana. ¿Sí? Abagal. ¿No? Ya me equivoqué, ¿eh? Esta ya fue la última, David y Abigail. Ajá. Esta. Ajá. David y Abigail. Ajá. Abigail y de ahí. David derrota. David raza. Ahí fue muchas veces cuando él se la perdonó, ¿verdad? Perdonó la vida. Yo así, ahí sí le leí. Le perdonó. Ajá, y no fue él quien lo mató, ¿verdad que no? No. Muchas veces le perdonó y lo anduvo siguiendo, pero no fue él quien lo mató. Mande. Aquí Saúl y la divina de Enor. Ahí, hermana, yo no le entendí, la verdad. No. Ah, sí. Sí. Aquí va ella con los adivinadores, ¿verdad, hermana? Ah. Es que yo le leía y no me los grabé bien así. Sí. Aquí fue como una guerra, ¿verdad? Andaban y como en guerra. Sí, sí. Se pelearon mucho porque dice David derrota a las, ajá. Aquí llegaron y se agarraban, pues. Pero no le apunté la cita, hermano. Muerte de Saúl y sus hijos. Aquí fue la muerte de Saúl y sus hijos. Ahí, hermanos, pues como Saúl fue bien malo, su muerte fue bien tremenda, porque también se murió él y se murió sus hijos, y dice la Biblia, lo escribe, que los colgaron y fue fea la muerte, porque pues él fue desobediente a Dios. Era bien rebelde, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Y fue cuando los mataron y los colgaron en un árbol. Quite su cuaderno, hermano. Segunda de Samuel, hermano. Segunda o segundos. O sea, lo más correcto. hermano, adelante. Hermanos, se les voy a dar, este es el capítulo 1, habla de la muerte de Saúl por una malecita. Dice ahí en la palabra, dice que David estaba en Siclag, estuvo 2 días en Siclag, y dice que ahí vino una malecita avisándole que habían matado a Saúl y a David. Entonces dice la palabra de Dios que David, en cuanto recibió esa noticia, dice que David rasgó sus vestidos y lloró amargamente por Saúl y Jonatán. Entonces dice aquí que también la casa de Jehová, el pueblo de Israel, que era la casa de Jehová, dice que después David, dice, quedó escrito, no, perdón, ajá, ya que se había rasgado sus vestidos, dice que lloró amargamente y ayunó todo el pueblo y estuvieron en ayuno por lamentación. Pero dice la palabra de Dios que, pues como se enojó tanto Saúl, le preguntó al joven Amalecita que le había dicho que había muerto Saúl, y le dijo que quién le había comentado eso. Entonces dice la palabra de Dios que le dijo el Amalecita que él había matado pues a Saúl, que le había encajado la lanza y que había quitado su corona y su anillo, y que se lo traía al rey David. Entonces dice la palabra de Dios que David se enojó tanto que lo mandó matar también al joven Amalecita por la muerte de Saúl. En el capítulo, luego dice aquí que quedó escrito en el libro de Jades del justo, para que no fuera conocido por los filisteos, para que no se alegraran los filisteos de la muerte de Saúl. En el capítulo 2 dice que David consulta a Jehová para subir a la ciudad de Judá, donde fue ungido. Pero antes de subir, dice que David le preguntó pues a Dios que si iba a subir, y Jehová le dijo que sí subiera. Que subiera ahí porque iba a ser ungido. Entonces se le notificó a David que los varones de Jades, de Galaad, sepultaron a Saúl y subieron y recibieron la bendición de Jehová y la misericordia que tuvieron. Entonces dice que el general Abner del ejército de Saúl, dice que tomó a Isboset y lo hizo rey sobre todo Israel, y su reinado nada más duró 2 años. Luego dice que la casa de Judá, en la casa de Judá, David reinó 7 años con 6 meses. También dice que David gana la batalla en el Cat a Hazarim, campo de filo de batalla. Dice que las pérdidas del ejército de David fueron 19 hombres y Asael, que era un ¿cómo se llama? Bueno, Asael era un miembro del ejército. Y dice que ahí en los ¿cómo se llama? En la batalla de Saúl, de la familia de Saúl, de la pérdida de Saúl, fueron del general Abner, fueron 360 hombres. Dice que hubo una guerra muy intensa entre la casa de Saúl y la casa de David. En el capítulo 3 dice que ahí dice que ahí en el capítulo 3 también le habla de que David fue a Hebrón y dice que tuvo hijos ahí en Hebrón. Y esos hijos son Amón, Quilab, Absalón, Adonías, Sofonías y Clán. Dice que el general Abner se reunió con David en Hebrón, pero antes de que se reunieran ahí, tuvo un contratiempo con Isboset, que era hijo de Saúl. Dice que Isboset le reclama a Abner que por qué se había ido, por qué se había metido con la concubina de Saúl, que se llamaba Rispa. Entonces dijo, se enojó mucho Abner, que era el capitán de él, se enojó bastante y le dijo que si él era un perro para meterse con la concubina de Saúl. Entonces él va y hace un pacto con David. Entonces dice que cuando hace el pacto con David, dice que le dice que le va a dar todo el reinado de Jerusalén, todo Jerusalén le iba a dar a David. Pero dice también que eso es lo que le prometió el general Joab a David. Entonces dice que Joab. No es Abner, ¿verdad? Es que me equivoco en esos nombres. Abner, porque dice que Abner venga la muerte de Asael. Ellos eran hermanos, Abner y Asael eran hermanos. Entonces dice que en una guerra que hubo tuvieron una disputa ellos, Asael y Joab. Dice que Asael perseguía mucho a Joab y dice que le decía a Joab que se alejara de él y él no quería. Entonces dijo, si no te alejas te voy a matar. Bueno, lo mató y es por eso que entonces ahí viene la venganza. Porque Joab venga la muerte de Asael. Ay, ya me hice pelotas ahí. Bueno, Asael. Entonces, Uno era general de David, ajá, y otro era general de Saúl. De Saúl, exactamente. Entonces, el hermano del general de David, ¿verdad? Joab. Joab perseguía a Asael. Asael perseguía al general de Saúl. Ajá. Bueno, lo perseguía hasta que lo mató en la quinta costilla y cayó muerto. El hermano se vengó de la muerte de Asael. Bueno, el chiste está que es una matanza ahí tremenda de puros. Me voy en el punto. Entonces, como David se molestó tanto de lo que había hecho Abner, dice que rasgó sus vestidos y ayunó y maldijo la familia de Abner. Y le dijo que no faltara cojo, que no faltara leprosos. Y que no murieras que no muriera en paz, exactamente. El capítulo 4. Bueno, dice que el capítulo 4 dice, tras la muerte de Abner, hijo de Saúl, dice que Isboset se debilitó y con el pueblo también, y todo el pueblo con él. Entonces, como ya estaba tan deprimido Isboset, porque se aterró, porque habían matado a Abner, el capitán. Dice que él tenía dos capitanes también, Isboset tenía dos capitanes, que se llamaban Baama y Recap, eran hijos de Rimón, Benotita, los hijos de Benjamín. Dice que entraron en la casa de Isboset y lo mataron cuando él estaba dormido. Le cortaron la cabeza y se lo llevaron a David a la casa de Hebrón. Ahí al lugar de Hebrón. Entonces dice que cuando David, esos dos hombres llegaron con la cabeza de Isboset. Dice que se enojó tanto David que los mandó y les dijo que eran hombres malos. Entonces los mandó matar. Entonces dice que los mataron, los amarraron de los pies, de las manos y los colgaron. Y dice que los colgaron en el estanque de Hebrón. En el capítulo 5 dice que David es proclamado rey. En el 5. Dice que vinieron todas las tribus de Israel en Hebrón e hicieron pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Dice que su reinado de David fue 40 años en Hebrón, sobre Judá 7 años 6 meses, y en Jerusalén 33 años sobre Israel y Judá, que vienen siendo 40 años en total. Dice, ajá. Dice que Hiram era un rey de Tiro. Dice que ese rey le trajo muchas cosas a David. Le trajo madera, le trajo oro. Bueno, le trajo infinidad de cosas para la casa de David, para la edificación de su casa, ¿verdad? Porque dice que Jehová le prometió a David que le iba a dar casa en Jerusalén, le iba a dar casa. Entonces dice que ahí David sintió pues que estaba la promesa de Dios cuando este rey Tiro le manda las cosas, ¿verdad? Este rey Hiram, que es de Tiro. Luego dice que él llega a Jerusalén y le nacen 10 hijos. Y esos 10 hijos son Esum, Masúa, Sabat, Natán, Salomón, Ibab, Iliasú, Nefat, Safaía, Elisama y Elifet. En el capítulo 6 lleva David el arca a Jerusalén. Ahí dice que David partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo, para pasar el arca de Dios y lo llevó a la casa de Abinadad. Y Abinadad tenía 2 hijos, uno se llamaba Ahío, y el otro se llamaba Usa. Dice que estos 2 hombres llevaban la arca de Jehová, pero dice también que Usa agarró la arca porque se iba a caer. Tropezaron los bueyes y tomó la arca, y dice que en ese momento Usa cayó muerto porque la ira de Dios cayó sobre él. Entonces dice que en ese momento David se puso, dice que David llevó, ajá, entonces David lloró y se puso triste y le dio temor. Entonces dice que llevó la arca a la casa de Obededón, que era geteo. Ahí en este hombre se purificó su casa, y dice que estando ahí esa arca, 3 meses la bendijo Dios la casa de Obededón. Entonces dice que le fueron a decir a David que Obededón era bendecido por Jehová, pero también dice que David se contentó mucho, se puso muy alegre y fue corriendo con danza, pandero y arpa a traer la arca a la casa de Obededón. Y dice que David danzaba con todas las fuerzas de su corazón delante de Jehová y todo el pueblo con él, y sacaron la arca de la casa de Obededón y se fueron a Jerusalén. Dice que al llegar a la casa de David, dice que Mical lo veía de lejos y dice que lo menospreció en su corazón Mical, y le dijo que por qué danzaba, que si no le daba vergüenza danzar en delante de la servidumbre. Y David le dice a Mical, dice al llegar a la ciudad David, Mical dice al verlo David, ajá, que saltaba y brincaba, dice que lo menospreció entonces, y dice, le dijo David a Mical, dice, danzaré más, dice, y me haré más ¿cómo se llama la palabra? Más vil. En el capítulo 7 habla del pacto de David. Dice que Jehová dio reposo a David por sus enemigos, y vino palabra de Jehová a Natán, diciendo que su misericordia no se apartaría de él, que se afirmaría su casa, su reino para siempre, y su trono sería estable. El 7, hermano. Ajá, dice que son un montón. Bueno, okay. Bueno, 8. Okay. Bondad de. Bueno, este es el capítulo. Lo más relevante es el 11, hermano. Hermano, le pone el capítulo 11, por favor. Ahí es David y Betsabé. Dice que aconteció en el año siguiente, cuando el pueblo de Israel, dice que Joab y el ejército salió de guerra, y David se quedó en Jerusalén. Y dice que en una tarde de esas, dice que David subía por el tejado y dice que vio a una mujer que se llamaba Betsabé, que se estaba bañando, y dice que David le impresionó mucho, pues, y la mandó llamar a la mujer. Pero esta mujer era casada y era esposa de un general, de un capitán. Dice que David mandó traer, pues, a la mujer, y dice que se metió ella con él y procrearon un hijo que fue hijo de pecado, que a Dios no le agradó. Entonces Jehová castigó a David por ese pecado que había cometido con Betsabé. Entonces dice que le mandó una carta a Joab diciéndole que pusiera al esposo de Betsabé en lo más fuerte de la guerra. Este hombre se llamaba Urías. Entonces dice que fue y lo puso en lo más fuerte de la guerra, y ahí murió este hombre que era Urías Eteo. Ese fue el gran pecado de la vida de David. Ese es el gran pecado de David que cometió. El adulterio. El adulterio y asesinato. Y el asesinato eran dos pecados. En el en el capítulo 12, el capítulo 12 habla de Natán. Dice que Dios manda a decirle a Natán que exhorte a David. Dice, Jehová envió a Natán a David diciéndole que le relatara una historia de un hombre rico y un hombre pobre, que tenía una oveja, una corderita, y el hombre tenía muchas cosas. Pero dice que el hombre rico agarró a la ovejita del hombre pobre y la mató para convidar con todos los que tenía. Y le puso ese ejemplo este Natán a David. Entonces dice que David se enfureció y dijo, ese hombre que hizo tal cosa debe de morir. Entonces dice que Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Dice, porque tú pecaste y fornicaste y mataste al hombre Urías. Dice, lo pusiste en lo más recio, dice, y Dios está airado contigo, está enojado. Entonces dice que David pues estaba estaba muy triste, pues, de lo que había hecho, y se arrepintió. Dice que pidió y se arrepintió David de lo que había hecho, ya después de que había matado a ese hombre. Pero dice que antes dice que mandó traer a Betsabé para que viviera con él, y se casó de todos modos con ella. Y ya después procrió otro hijo, que fue Salomón. En el 13 nos habla de Amón y Tamar. Esos eran hermanos. Amón era hermana de Tamar, pero eran hijos de David. Pero dice la palabra de Dios que este Amón estaba enamorado de Tamar. Entonces tenía un amigo que le dijo, dice, ¿por qué estás tan triste? Te veo tan flaco y tan demacrado. Dice, ¿por qué estás así? Dice, porque estoy sufriendo, dice, porque amo a Tamar y no la puedo tener, dice, porque ella es virgen. Entonces hacen un plan y manda a traer a Tamar con David. Le dice que él está enfermo, que venga porque la necesita para que le haga dos tortas. Entonces dice que se las hace. Bueno, el chiste está de que abusa de ella. Entonces Tamar va y le dice a Absalón, que también era hijo de David, de otra mujer exactamente. ¿Tamar y Absalón eran de la misma mujer? No. ¿Y Abnón? Abnón era de la, era con Tamar, eran hermanas. Y Abnón era de otra familia. Bueno. ¿Abnón era, y Tamar eran hermanas, y Abnón era de la familia? Eran medios hermanos, todos casi. Todos eran medios hermanos, no eran hermanos completos. Ajá, de distintas mujeres. Bueno, algo. Bueno, el chiste está de que Absalón toma represalia contra Amón y lo mata. Pero dice la palabra de Dios que David se puso muy triste y dice que lloraba por la muerte de su hijo, Amón. En el capítulo 13, Absalón se subleva contra David. Les voy a pedir que las preguntas que van a venir en el test las vayan enfatizando muy bien la respuesta. Sí, Absalón se subleva contra David. Entonces Absalón se quiere ser rey. Y manda se empieza a adueñar de hombres. Él empieza a ser labioso con la gente ahí de Israel. Empieza a ganarse a la gente, Absalón. Y es tanta la labia que tiene este hombre que acarrea mucho pueblo para él. Y ese mismo pueblo lo hace contrario contra David. Empieza una división ahí. ¿Sí? Bueno. Cuéntame la historia de la rebelión de Absalón. Pues fue así de que... Se ganó a la gente. Empezó a hacer complot, pues, para que la gente viniera con él. Era labioso con la gente. Se ganó a la gente, definitivamente. Y ya después de todo que él ya había ganado a la gente, dice que empezó a hacer guerra. Empezó a quiso hacer un golpe de estado contra David. Y dice que empezó a agarrar a soldados, se fue con él Se fueron varios, ¿cómo se llama? Se fue. Ay, a mí se bola. Bueno, dice que Usaía era un allegado de David. Y le dijo, Usaí, vete con Absalón. Dice, para que tú me muestres todo lo que hace Absalón y me mandes decir. Entonces le dijo, no, señor, yo no me puedo ir. Vete, porque. Es necesario que estés tú allá, para que tú me informes lo que hace Absalón. Entonces dice que viene y se va Usaí con Absalón para juntarse con él en el ejército, porque era un sacerdote. Entonces y Aitofé era el encargado, el otro sacerdote, pero era de Absalón. Entonces dice que le da consejo Aitofé. Ya me hice bolas. Ajá, le da consejo para cómo matar a David. Aitofé. Bueno, quedó en que los soldados de David mataron a Absalón. Abner mató a Absalón. Entonces lo mataron al hijo rebelde que era Absalón por haberse sublevado con el papá. Bueno, entonces vemos el 17, dice que, aquí es lo que les contaba, que Aitofé y Usaí, Aitofé era el consejero de Absalón y Usaí era el consejero de David. En el 18 viene la muerte de Absalón, ahí es cuando lo matan, dice que pasa por una enramada. Y se queda, va en un mulo Absalón, y dice que es enredado con una enredadera de las que hay ahí, y queda atorado Absalón, y ahí es cuando lo mata Abner. Ahí queda muerto. Entonces van y le avisan a David que ha muerto su hijo, y David dice que se pone en llanto, y dice que decía, ¡ay, mi hijo Absalón! ¡Ay, mi hijo Absalón! Lo han matado. Dice que repetía. Pero entonces viene en el capítulo 19, dice que David vuelve a Jerusalén, porque viene Abner y lo reprende y le dice que por qué hace eso con el pueblo, que el pueblo estaba agradecido con él y que por qué les daba la espalda a su gente, a su reinado y a todo, que se regresara al pueblo y que les pidiera perdón y que reconociera que Absalón era malo. Dice, ¿por qué tú estás con los malos, nosotros siendo buenos? Entonces ya reprende y David reacciona y regresa otra vez y es cuando vuelve a Jerusalén. Y ahí es donde se hace rey ya de todo Israel, ahora sí. David. Ahí es donde se hace rey. Pero dice... En el 20 habla de la sublevación de Saba. Dice que aconteció que había allí un hombre perverso que se llamaba Saba. era este, dice que ese hombre es parte del asunto del rey, si es importante, si no, no, no, no es importante, es, son puras guerras, hermano, esto. Sí, así es, venganza de los gabonitas. En el capítulo 21 también habla de pura guerra también. Pero todas las guerras las ganaba este David, todas las guerras. Por, pues lo más relevante aquí pues es cuando, cuando David hace el censo. Dice que David hace un censo. Dice que Jehová, este, en el capítulo 24. Dice que David hizo un censo al pueblo de Israel. Dice que David, Jehová le dio una, se vino la ira en Jehová y excitó a David a que hicieran un censo en Israel. Entonces, este, y se hizo el censo. Entonces dice que mandó a Joab y a todo el ejército a censar el pueblo. Después de que hubo recorrido toda la tierra, dice que volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses, 20 días. Y Joab dio el censo a David. Y en total eran 80,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres. Y dice que el profeta Gad, el vidente de David, vino diciendo 3 cosas. Lo ofreció a Jehová. Dice que la primera que viene ahí es 7 años de hambre en la tierra. Que hubo tres meses de sus enemigos que lo perseguían, y 3 días de peste. Entonces dice que David compra una era de Urana Jebuseo en 50 siclos de plata, en donde ofreció holocausto a Jehová y ofrenda de paz. Y ahí es donde acaba. Hubo un censo porque dice que... No, Jehová se airó, se enojó contra el pueblo. Porque... No, el pueblo, Jehová se enojó con el pueblo y le dijo a David que fuera a censar todo el pueblo. Era como un castigo, más que nada. Y fue... Pues acabó en que este... Ay, a mí se bolas. Que le dio las 3 maldiciones. Ay. Ajá, hubo una peste ahí. Se murieron muchos. Dice que hubo ahí un recorrido de toda la tierra de Jerusalén. Dice que acabó con 9. Después hubo un censo. Ahí, ¿dónde está? Dice que cuando el ángel extendió su mano a Jerusalén para destruirla, dice que Jehová se arrepintió del mal y se detuvo junto a la era de Aruana Jezubeo. Y David, al ver el ángel, pidió que no se destruyera el pueblo y levantó un altar a Jehová, y ahí hizo una era de Urama. Pero, ajá, es que dice que, pues, que el ángel, Jehová mandó a un ángel. Ah, se empezó a morir la gente por causa del castigo de Dios. ¿No? Ajá. David fue y ofreció un sacrificio a Jehová. Sí. En ese lugar que compró. En para Urama. Que se detuviera la ira de Dios contra el pueblo. Ajá. Y ahí terminó el primer asesinato de Samuel. ¿No? Sí. Okay. ¿Qué sigue? Sigue la hermana. Sale varios importantes. En el capítulo 32 dice que el rey David mandó llamar al sacerdote Salop para que le dijera que ahora sí que yo para que mandara este para que que mandó llamar al sacerdote Salok y a al profeta Natán y hermano, me puedo tener yo es que no le decimos para que ellos llevaran ahora sí que los mandó llamar para que ellos vamos a hacer algo, miren. Vamos a dejar el final de la exposición para la otra semana. Bueno, sí, porque es que ya es noche y digo, van a venir por mí. Y ya dejamos la prueba para la otra semana. ¿Sí? Bueno, así ya va, ya me pongo de nervios. El otro equipo se prepara. ¿Quién es el otro equipo? Bueno, muy bien. Hermanos, tenemos que aprender a resumir más. No es muy bueno ir leyendo tanto. Al menos que tengas que dar datos así que 58, 65, ok, léelos, ¿no? Pero ya de eso comprende la historia, trata de comprender la historia. Si no la entiendes, búsquense una versión más sencilla, con palabras más entendibles, ¿no? Las palabras que no entiendan, que es una era, que es una era, que un ciclo de no sé qué. Entonces, búsquelo en un diccionario bíblico o en el internet, ahí está, ¿no? Pero traten de entenderle, porque si no lo entienden ustedes, pues, ¿qué le vamos a entender nosotros? Nada. Entonces, sí. Ok, el equipo 1 fue Iván, el equipo 2, Olivia, el equipo 3, Ana, Cristina y Sauro, el equipo 4, las princesas, el equipo 5, entonces sería Gilberto, Iván, Mónica Hernández y Gabriel. Está Salma Saraí y Elizabeth y Yolanda Altamirano de la Cruz. Ustedes ya tienen sus libros, ¿va? Lo que sería Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Okay, ahí terminamos los libros históricos. Entonces, ya el otro equipo número 6, ¿quién sería? ¿A quién asignamos como equipo número 6? Bueno, entonces, sí, aquí es, sí, porque ya nada más faltarían dos equipos, tres equipos. Muy bien, entonces, equipo número 6, Gilberto Iván Martínez, Castro Martínez, Mónica Hernández de León, Gabriel Hernández Morales serían los Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Bueno, y el equipo número 7, ¿quién es el equipo número 7? Anaí, Sidonia y María del Rosario. Son el 8. Entonces, a ver, el detalle está aquí en que María del Rosario creo que ya tiene más de las 3 faltas. Entonces, sí, necesitamos ir buscando un sustituto ahí para María del Rosario, a menos que justifique las faltas. Entonces, vamos a hablar con ella para ver si sigue o no, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado? Muy bien, entonces serían ustedes el equipo 8. Y el equipo 7, Arturo Galván, Saraí Hernández Díaz, Rocío Martínez Bedoya y Raúl García Valencia. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Sí. En el caso del equipo número 7... Arturo también ya tiene las... ¿Qué pasó? Sí. Arturo ya tiene más de las 3 faltas, así que vamos a hablar con él a ver qué pasa. Tú lo sustituyes. Ya pasaste tú. Ok. No, espérame. Entonces, Marisol, estás con el equipo número 8. En sustitución de Rosario, o te agregas al equipo número 8. ¿Vale? Muy bien. ¿Tarea? ¿Qué? Pues, a ver, los libros de ustedes para empezar a entender.